Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Qué suerte. Yo pensé que ya había arrancado para la playa, había tirado el micrófono, el auricular. Ya estuve en la playa, estuve en la parada 12. No, ya vi las imágenes, pero no, pensé que ya estabas instalada allí. Ya. En realidad yo me traje mi mate autocebante para la Torre del Vigía y me ubiqué acá. Dije, bueno, voy a esperar en la Torre del Vigía. Claro, me vine hasta la Torre del Vigía, pero estuve en la parada 12. Una sombra linda bajo la Nacahuita. Divino, divino. Sí, como siempre, está hermosísima aquí la plaza. La gente que mantiene la plaza me decía, ay, ¿van a trabajar acá? Sí. Y bueno, para mostrarnos que la tienen realmente muy linda la plaza. Jorge, rápidamente vamos a ir a la nota. Agradecemos a los invitados que vinieron tempranito. Los hicimos madrugar y se ha retrasado un poquito la entrevista. La Comisión por el Sí Maldonado, lo contábamos ayer, está organizando una charla, Vivienda y Economía. Dentro de los disertantes está Martín Valcorba, que lo tenemos con nosotros. Jorge Polgar lo está acompañando. No sé si va a estar dentro de lo que es la charla, pero ya nos lo contará. Los cargos, te los debo para que cada uno se explaye después. Me decía, bueno, sí, fue presidente, lo sé, pero esto va rapidito. Gracias por el móvil, por venir y por aguasarnos el aguante hasta que pudiéramos salir al aire. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad del contacto con toda la audiencia. Y para nosotros es un gusto poder estar aquí en Maldonado compartiendo esta jornada en el marco de las actividades por el sí y bueno, en particular en la noche, como decíamos, en la actividad prevista por el Instituto Carlos Vital. ¿Polgar también va a hacer uso de la palabra? El invitado es Valcorba, que como todos saben, la audiencia sabe, es un experto, tuvo la responsabilidad, no a nivel teórico, en la práctica, de llevar adelante el proceso de inclusión financiera y es una buena oportunidad de discutir mitos y verdades y peligros de la LUC. Bien, no sé si ya han tenido la oportunidad de ir a otros lugares, a otros departamentos, a ver cuál es la situación, el termómetro de lo que se vive justamente con respecto a la LUC y la derogación de estos 135 artículos. Y bueno, en general, a nivel de todo el territorio nacional, lo que estamos viendo es un creciente interés por parte de la población por informarse. Creo que ha sido una constante en toda esta campaña, en la cual ha existido mucha desinformación, se han manejado muchos argumentos falsos o por lo menos engañosos para tratar de defender la LUC, y creo que ha sido una oportunidad para, digamos, todas esas semanas de trabajo a favor del sí, para explicar los fundamentos de por qué consideramos que la LUC, digamos, estos 135 artículos que estamos impugnando son malos, no resuelven ninguno de los problemas que tienen los uruguayos, ni, digamos, ninguna de las urgencias, ninguno de los problemas, ni en materia de educación, ni de vivienda, ni de seguridad, ni en temas de empleo, ni la cuestión del campo. O sea, en definitiva, no es una ley que resuelva los problemas, y eso creo que poco a poco se ha podido aclarar, y digamos, crecientemente las propias encuestas también lo están mostrando. Hay una tendencia que pasa a ser al menos de un final parejo, y nosotros estamos confiados en que el sí pueda triunfar. Por lo que dice usted, entonces se entiende que la gente tiene claro este tiempo ha dado justamente para aclarar cuáles son los 135 artículos. No, digamos, ha sido una campaña que no ha sido fácil. Es una ley compleja, es una ley que abarca una enorme cantidad de temas, que precisamente es uno de los problemas que tiene la LUC, ¿no? O sea, abordó 30, 40 leyes en una sola en muy poco tiempo, y hoy estamos impugnando un conjunto de artículos que no ha sido fácil explicar las razones y los fundamentos, pero que creo que se ha logrado por lo menos empezar a clarificar cuáles son los problemas y los riesgos que genera esta ley. Sin duda, estos días que nos quedan de acá al 27 van a ser claves para poder explicar, poder intercambiar, poder dialogar, poder conversar con todos los vecinos y bueno, dar las razones por las cuales consideramos que no es la solución, ni en forma ni en contenido, lo que está previsto en la LUC, y por lo tanto que es conveniente votar el sí, ¿no? Bien, Jorge, tengo a Polgar y Valcorba con retorno a ambos dos, y teniendo en cuenta los tiempos, te paso la posta. Buen día a los dos. Buenos días. Bienvenidos. Con Valcorba ya habíamos hablado en varias oportunidades antes, y básicamente lo habíamos hecho por todo lo que tenía que ver con el sistema que había puesto en práctica el anterior gobierno, lo que tenía que ver con el uso de la tarjeta de débito y todo lo relativo a la conveniencia de ese nuevo sistema para los uruguayos. Dentro de lo que contiene la derogación de los 135 artículos de la LUC, se menciona allí insistentemente que ha habido un cambio de parte del gobierno en lo que tiene que ver con el descuento que los usuarios estaban recibiendo anteriormente, que era del 4%, y que la LUC lo ha bajado al 2%. Pido que me corrija si me equivoco. ¿Sí? ¿Es así eso? Sí, efectivamente, la ley de inclusión financiera, dentro del conjunto de beneficios que incluía, preveía una rebaja de 4 puntos del IVA para los pagos que se realizaran con tarjetas de débito y con instrumentos de dinero electrónico en general. Y bueno, una de las primeras medidas que se tomaron en el marco de esta nueva administración, de este nuevo gobierno, fue la eliminación de 2 de esos 4 puntos, y por lo tanto, hoy los uruguayos estamos pagando más impuestos, ¿no? A pesar de que desde el gobierno se ha querido insistir en que no ha habido aumento de impuestos, esto es una clara demostración de que sí. Antes, cuando comprábamos y pagábamos con un medio electrónico, nos descontaban 4 puntos de IVA, ahora nos están descontando solo 2, o sea que estamos pagando 2 puntos más de IVA, sin duda. ¿Eso significa que el Estado está recaudando 2% de todas las compras, de todo el uso que se haga de cualquier tarjeta de débito en todo el país? Sí, correcto. O sea, implica un aumento de los impuestos que pagamos los uruguayos cuando hacemos las compras cotidianas. Nosotros pagamos con medios electrónicos, estamos pagando 2 puntos más de IVA. Claramente es un aumento de impuestos, por más que no se haya creado un impuesto nuevo, ¿no? O sea, eso, digamos, es una discusión semántica, pero que en el bolsillo de cada uno de nosotros no hay discusión, ¿no? O sea, es claro que el efecto es que estamos pagando más impuestos y que el Estado está recaudando más impuestos como contrapartida de lo que nosotros estamos pagando. Bien, por allí también se ha mencionado que se ha eliminado la obligatoriedad de que todos los sueldos sean liquidados a través de depósitos bancarios y que por lo tanto después se retire el dinero por parte de quienes son los titulares de la cuenta con la tarjeta de débito, y ahora se da libertad para que se pueda elegir la forma de cobrar el sueldo. Sí, bueno, acá Jorge Polgar. Jorge, buenos días, y la audiencia también. Sí, buen día. Estamos desde la plaza tratando de contestar tus preguntas, que son bien, apuntan exactamente al corazón del tema, porque hay muchas cosas que uno puede discutir por el clima político que se generó y las controversias, pero es muy importante, y agradecemos a Aspen en este caso, poder hablar sobre los contenidos de la ley y por qué votar que sí, en este caso, la derogación. Efectivamente, allí se elimina la obligatoriedad que tenían los empleadores de todo el país de pagar por medios electrónicos, no necesariamente banco, ¿verdad? Tarjetas prepagas o cuentas bancarias. La inmensa mayoría lo hizo por el Banco República, algunos instrumentos de tarjetas prepagas. Eso tenía muchos beneficios. No era obligatorio para todo el mundo, porque el propio actual ministro Mieres ayudó a mejorar la ley de inclusión financiera, poniendo en la ley que si usted, que nos está escuchando, vive en una localidad pequeña, lejos de, o en ninguna localidad, vive en el medio del campo, lejos de un lugar de extracción de dinero, en efectivo, no, su patrón no está obligado a pagarle en efectivo. Y así es hasta el día de hoy. Sin embargo, es uno de los ejes de la campaña. Entonces, aquí no se soluciona ningún problema de la gente, nadie gana libertad. La ley prevé que se pongan de acuerdo empleado y empleador. Imagínese que usted consigue un trabajo en temporada, una cadena de supermercados, ¿no? Y ese joven que está en su primer trabajo dice, bueno, se va a poner de acuerdo, ¿con quién habla? Si él quiere cobrar en el Banco República o en un banco privado o en una tarjeta prepaga y el empleador le quiere pagar en efectivo. Ahí sí no hay acuerdo, eso es la libertad, no es para el trabajador, es para el empleador. Y en caso, y no beneficia a nadie, porque solo podría estar interesado, uno de los peligros, los riesgos que vemos, el daño que hace esto, es que si un mal empleador tiene intención de poner a su empleado o su empleada nuevo anterior, ¿no? Fuera de caja, no estar en BPS, que era tan común en Uruguay, por eso esto es una vieja receta, hay menos observancia al cumplimiento de esta obligación. Entonces es un riesgo para los trabajadores que necesitamos que estén y estar nosotros, todos los trabajadores, en sistema de cobertura de seguridad social, lo que es estar en caja, tener beneficio del seguro de salud, el seguro de desempleo, el despido, la jubilación. Todo eso está en vigencia ya hace un tiempo bastante largo. ¿Se han podido, desde el punto de vista estadístico, comprobar qué cosas han cambiado? Por ejemplo, ¿se sabe en números gruesos qué cantidad de gente dejó de cobrar con la tarjeta, como decimos habitualmente, para que el oyente lo entienda, y empezó a cobrar en efectivo? ¿O a su vez también, de repente, que hayan estadísticas en lo que tiene que ver con la cantidad de personal doméstico que figura en planilla ahora con relación a lo que figuraba antes cuando estaba el otro sistema? No hay cifra de eso. Si eso, Jorge, es interesante la pregunta. No hay. Pero hay una... Pero Uruguay pasó por un momento muy complicado como en el mundo de inestabilidad laboral, pérdida de empleo, precariedad del trabajo. Entonces es importante no debilitar nuestro sistema de seguridad social que tan orgullosos nos ponen los uruguayos. Y esto pasó a ser uno de los ejes de la campaña. Los promotores del sí dicen que esto no soluciona ningún problema y que además puede hacer mucho daño. Y en vez de en el debate decir qué problema soluciona, lo que se dice, no, el daño no va a pasar. ¿Sí? Y eso es una discusión un poco inútil, en algún sentido difícil de comprobar. Nosotros estamos convencidos que son riesgos que se corren, que ojalá no pasen, pero que es muy difícil tener datos al respecto, en muchos aspectos, ¿verdad? Porque también en materia de libertad financiera, así se llama el capítulo, está la vuelta, la vieja receta de promover el uso del efectivo, y se lleva al nivel de transacciones que antes y en todo el mundo están limitadas en cuanto a la cantidad de efectivo que se puede utilizar para una compra grande, y el tope se llevó a $120,000. Y eso es un daño para la economía uruguaya, para la reputación de la economía uruguaya, para el ambiente de negocios, porque está claro que eso favorece, debilita los controles de las transacciones importantes y favorece el lavado de activos. Entonces, de vuelta, ¿hay pruebas de eso? No es que haya pruebas, pero son claros casos de riesgo que se corre. Entonces, no soluciona ningún problema y, sin embargo, causa daño. En este caso, afecta la protección social de los trabajadores, afecta el control de lavado de dinero y prevención del terrorismo. Ahora, hoy, con toda la tecnología que se maneja en el mundo y también en nuestro país, por suerte, ¿Es tan difícil, es tan complicado tener esas cifras? Bueno, el problema es que no hay información oficial al respecto, ¿no? O sea, complicado no sería, sería fácil de alguna manera que el Banco Central hiciera un relevamiento de la cantidad de cuentas de sueldo que existen, de la cantidad de instrumentos, de tarjetas prepagas que a través de las cuales se pagan los sueldos, pero esa información lamentablemente no está disponible. Cuando nosotros estábamos en el ministerio, cuando yo estaba coordinando, por ejemplo, el programa de inclusión financiera, era una información que periódicamente solicitábamos, porque no era algo que se divulgara, solicitábamos al banco y de alguna manera se difundía. Pero hoy esa información no está y, por lo tanto, no tenemos elementos. Ahora, una cosa que a mí, de la pregunta anterior que Jorge Polgar comentaba y que me parece importante enfatizar, tiene que ver con el hecho de que la LUC no le está dando libertad al trabajador. Ese es un discurso que se ha querido instalar, lo han repetido muchísimos senadores, lo ha dicho hasta el propio presidente de la República. Era una promesa de campaña de que si ganaban las elecciones le iban a devolver al trabajador la libertad de elegir cómo cobrar. Y eso la LUC no lo hace. La LUC no le da la libertad al trabajador de elegir cómo cobrar. Como decía Polgar, la LUC lo que dice es que tiene que negociar y ponerse de acuerdo con el empleador cuando empieza a trabajar. Todos sabemos que en ese momento el trabajador, si siempre es difícil negociar con el empleador, cuando uno va a empezar a trabajar no tiene chance de negociar. O sea que lo que la LUC está haciendo es dándole la libertad al empleador de decidir cómo quiere pagar el sueldo. Entonces, frente al discurso, al relato que se quiere instalar de que la LUC lo que hace es darle libertad al trabajador, la realidad lo que muestra es que esa libertad no la tiene el trabajador, la tiene el empleador, y genera esos riesgos que se comentaban de que el empleador decida, por ejemplo, no tener a su trabajador en caja, no cumplir con las obligaciones laborales. Y por lo tanto, el riesgo importante que existe, más allá de que hoy lamentablemente no disponemos de información oficial como para poder verificarlo, es que con la LUC se generen retrocesos muy importantes en materia de derechos laborales, además de retrocesos en temas de transparencia, como comentaba Polgar, respecto a las transacciones de montos elevados, de poder pagar la compra de un inmueble, de un auto de alta gama con $100,000, $120,000 en efectivo, en un maletín con billetes de $20, que claramente no es la regla, no es lo que sucede habitualmente, pero precisamente son las excepciones que hacen a los problemas, a los problemas vinculados al lavado de dinero, y que esta ley lo que hace es facilitarlo. No hay soluciones mágicas para eso, son temas complejos acá y en el mundo, pero sin duda lo que logra la LUC es debilitar esos mecanismos. Y por lo tanto es un retroceso que para nosotros es negativo, y por eso, digamos, nos parece tan importante insistir en la importancia de votar el sí el 27 de ahora de marzo para derogar estos 135 artículos. Bien, gracias por esta charla a los dos. Buena estadía aquí en Maldonado, y es bueno recordarle al público que luego, hoy miércoles, a partir de la hora 18:30, van a estar participando de una actividad organizada por el Instituto de Formación Política Carlos Vitale, al realizarse una charla en calle Sarandí 924, en la ciudad de San Carlos, en la casa del maestro de la ciudad Carolina. Buenos días, bueno, y muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con la audiencia de Gasque. Un gusto estar en contacto y, como siempre, a las órdenes. Gracias igualmente. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau. Frecuencia abierta.